Radio Rebelde presenta No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. ¿Cómo crees que arranque esa catrami? ¿Quién va a arrancar? Dale, dale, no jodas. Che, dale, que llegamos tarde. 9:45. No, en serio, boludo, no sé qué pasa. Me quedé sin nafta, sin batería. El alternador, no sé, vamos a tener que empujar. Dejate de joder, ¿qué empujar? Fíjate el contracorrientes. Otra vez lo mismo. Callate, timorato, te digo que ya me fijé. Esto no va. ¡Hay que empujar! Uy. ¡Vamos, vamos, no sean pecho frío! ¡Hay que empujar, no queda otra! No, empujar no, que después uno le duele la cintura. ¡Dejate de joder! ¿Estás seguro que hay que empujar? No voy a hacerlo bajar al dope. Y métale que no llegamos y ya empieza el programa. ¡Abajo, muchachos, hay que empujar! ¡Vamos, vamos, abajo, muchachos! ¡Con la huevo, que no queda otra! ¡Que no queda vamos, otra! ¡También, no te da que empujar, no empujar! ¡Dale, empujar! ¡Vamos, vamos, empuja! ¡Vamos, fuerza! ¡Oh! Se nos quedó el gordo abajo. El gordo que venga trotando, que ya empieza el programa. ¡Yuhu! Revista Amartya presenta No nos queda otra. Un colectivo que avanza porque empujamos todos. Bienvenidos a No nos queda otra. Este es el programa de Revista Amartya. Mi nombre es Rocío Alterley y estaremos aquí hasta las 11 en el aire de Radio Rebelde. Buen día, Santiago Moradian. Muy buenos días, Rocío, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, bien, muy bien. ¿Costó levantarse? Costó levantarse, pero más costó llegar, con el agüita que hay en el pavimento. Mucho tránsito, todo el mundo salió con el auto, así que está cargadita la calle. Sí, sí, le avisamos a los que no salieron de su hogar que, como siempre, cuando llueve hay que tener prudencia, porque la verdad que el asfalto está muy, muy mojado y es muy difícil manejarse con eso. Yo no sé manejar, pero para los que sí saben, por favor, salgan con tiempo, porque siempre es cuando ocurren más accidentes, porque salen apurado, qué sé yo, me levanté tarde. Bueno, es mejor que llegues tarde a que choques. Así que es así. Está lleno de autos la calle, así que apurarse, lavarse la cara y salir rapidito para ganar tiempo. Exacto, 9:18 de esta mañana. Les comento que estamos en las redes sociales, arroba Revista Amartya Twitter y Amartya Revista en Facebook. Y también queremos saber desde dónde nos estás escuchando. Si es por internet, bueno, puede ser por cualquier lugar del mundo. Pero en AM740 estamos mejorando nuestra antena y queremos saber hasta dónde llega, desde dónde podés escucharnos. Cuando venía para acá desde Twitter me avisaban que en 3 de febrero se escucha muy, muy bien, que La Matanza está mejorando, mejorando, pero de a poquito. Así como que de a momento se escucha súper bien y de a momento se pierde. Bueno, son cosas que pasan cuando estamos tratando de arreglar esa cuestión para que nos escuchen cada día mejor. Así es, pero se está escuchando, ¿eh? Se escucha bien. Yo venía escuchando 7.0 en el camino y se escucha muy bien, ¿eh? Yo también, cuánta fuerza que tuvo Luis en el día de hoy. Parece que se quedó con ganas de ayer, que no pudo salir al aire y dijo todo lo que tenía para decir. Sí, bien, bien que está Alicia ahí, ¿no? Que confiamos en Alicia, que le lo debe estar agarrando como un perro de presa para contenerlo, porque ya se quería ir a todas las actividades. Sí, este señor está recién operado, así que por favor, cuídelo, Alicia, por favor. Vale resaltar que hay 11 grados 1 en la ciudad de Buenos Aires, y les comento a los que están por la zona de Misiones, por ejemplo, que se esperan 38 grados y no hay pronóstico de lluvia para esa provincia, por ejemplo. Así que la gente que está allí cerca de las cataratas o que está por la zona de Posadas, porque no, sepa que va a tener mucho calor. Para comer un pucherito con una sopa bien calentita. Sufran, sufran. Y bueno, obviamente en la ciudad de Buenos Aires se espera para la semana de hoy, por lo menos hasta el jueves, mucha lluvia. El pronóstico dice eso. El viernes va a ser frío y se supone que el sol va a reinar aquí en nuestro camioncito también. Esperemos que no muy fuerte, porque ya sabe que esto de la lata camionosa nos va como a hacinar un poquito. Porque le recordamos a la audiencia que se suma recientemente o que no nos viene escuchando desde hace un rato, que estuvimos fuera del aire un buen tiempo por una clausura, censura, como querramos llamarla, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, y que desde entonces, bueno, hemos resuelto retomar la actividad, pero desde esta semilegalidad o clandestinidad, para decirlo en todas las letras, de la transmisión desde un camión con acoplado que va recorriendo la ciudad de Buenos Aires, de modo que los inspectores no nos encuentren, básicamente. Bueno, con respecto a asunto clausura o censura o como quiera usted tomarlo, la presidenta se refirió a eso hace unos días atrás, estuvo hablando de cómo es que esta gente tiene impunidad sobre la necesidad de clausurar los medios que les conviene, y dijo radios. Yo me emocioné, porque dije, yo pensé que se estaba refiriendo nada más a C5N, pero no, dijo radios. Me hubiera encantado que nos nombraran, ¿no? Pero bueno, tampoco vamos a apuntar tan alto. Bueno, no vamos a ser tan egocéntricos, porque hubo varios, porque ha avanzado sobre otras radios también, la radio que funcionaba en el ex centro clandestino de detención del Olimpo. La realidad es que no ha discriminado más que enemigos. En el caso de Radio Rebelde, bueno, es sabido que Luis y Cofre también le han hecho una de las presentaciones por las que fue procesado en la causa de USEP. Suponemos que eso también algo tendrá que ver, ¿no? Sí, hablando de la radio del Olimpo, se llama Radio La Bemba, para los que no la conocen, también es una radio cooperativa que se maneja con programas que tienen que ver con la NAC and PAP, y hace un tiempo yo hacía un programa ahí, por eso lo sé. La verdad que es muy bonita, tienen un equipo muy bueno, una operación técnica y unos productores que llevan adelante esta radio a todo pulmón, como son todas las radios cooperativas. Pero bueno, estuvo bueno que se refiriera a eso, porque uno siente a veces que está un poco solo, a veces las noticias llegan desde otro lado y termina siendo tapa de diario los medios grandes y no los medios chiquitos, que estamos aquí remándola. Además es lindo sentirse acompañado por la presidencia, saber que uno está en la desgracia de estar apaleado por Mauricio Macri, por el PRO, por la derecha en la ciudad de Buenos Aires, pero que bueno, que no es que nadie piensa en uno, que del otro lado la presidenta pone el ojo ahí y en tal caso de alguna manera condiciona también a su propia fuerza política, al Frente para la Victoria, a solidarizarse y ser parte de estas causas, ¿no? Sí, con respecto a esto, pero más bien a la cuestión de los talleres clandestinos, estando en la puerta de lanzar nuestro nuevo número, te comento que nuestro número anterior, que es el que está ahora rondando por algunas estaciones de subte y que también podés encontrar varias de las notas en amartia.com.ar, hicimos un informe especial sobre talleres clandestinos, es muy interesante, te recomendamos que lo busques, obviamente que si podés y encontrás la revista, la compres, es Amartia Globocracia. En el día de mañana supuestamente ya tendremos nuestro número, pero ya sabemos cómo es lo de la imprenta, que el nuevo número todavía no salió, pero por ahora puedes ir viendo este, que tenemos un globo enorme amarillo ahí que es muy visible, así que van a poder encontrarlo en algún subte, ojalá que lo puedan comprar, porque es mucho más lindo tenerlo en la mano, obviamente. Sí, es otra cosa, además es mucho laburo, la revista vale la pena que lo tengan en la mano, que se lo lleven al baño para leerlo. Y también con respecto a la revista, aprovecho para invitarte a nuestra fiesta, que falta cada vez menos, es el fin de semana largo de octubre, el 11 de octubre más específicamente, a las 9 de la noche estaremos en el Club Premier Campichuelo 472 en Caballito, va a haber tres bandas, va a haber comida, va a haber un montón de gente. En el día de ayer invitamos desde nuestro programa a Axel Kicillof a ver si quería venir. Tenemos entendido que vive por la zona, no sabemos dónde, pero lo hemos cruzado un par de veces. No sabemos por qué zona, depende del día. Depende del día en el que estamos, la zona por la que andamos. La zona varía. Pero bueno, también quería comentarles que, como ya deben haber dicho los compañeros de 7.0, en el día de hoy va a estar la presentación del libro de Néstor Picone, que se llama La Inconclusa Ley de Medios, la historia menos contada. Bueno, obviamente estará allí Néstor, también estará Carlos Ulanowski. Bueno, les contaremos muchísimo más sobre esta presentación. Ulanowski se encargó del prólogo de este libro, y para quienes no saben y recién ahora empiezan a escucharlo a Néstor, bueno, sabe muchísimo de medios, tiene experiencia en medios, es algo para leer. Sí, además es interesante pensar que Ulanowski te haga el prólogo de un libro, es porque, no anda prologando libros por ahí Ulanowski. Bueno, yo ayer me saqué una duda con respecto a eso, le dije, Néstor, ¿qué onda? Esto es amiguismo, ¿no? Me dice, no, yo a Ulanowski no tenemos ninguna relación amistosa. No, es que ha hecho un trabajo de compilación muy importante, Néstor, en el libro sobre los avatares de la ley de medios y esta idea de una ley inconclusa para trabajar sobre esta idea de que Clarín se pudo hacer el vivo, se pudo correr de la aplicación de la ley de medios, bueno, ahí hace un laburo intensivo y además reconoce a todos los actores que participaron de la construcción de la ley de medios. Es la verdad que hizo un gran laburo, Néstor, entonces creo que con eso también tiene que ver que Carlos Ulanowski se haya prestado a no solo a prologarlo, sino a querer presentar el libro junto con Edgardo Form y otras figuras que, va a estar, que van a estar esta tarde en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, esto es en Avenida Corrientes 1543, es en el día de hoy a las 7 de la tarde en la Sala Raúl González Tuñón. Obviamente, como decía Santiago Moradian, esto es en el Centro Cultural de la Cooperación, o CCC, que ahora se confunde con el CCK, es como que están todos ahí. Pero bueno, este es en Corrientes y Paraná, ¿verdad? Justo frente al Teatro San Martín, justo enfrente. Así es. Bueno, en el día de ayer quedamos un poquito movidos de la agenda, pero hubo un montón de cosas. Estuvo el fin de semana la visita del Papa a Cuba, que en breve va a estar en Estados Unidos. Estuvo Cristina allí también. Y sobre todas las cosas, se dio todo este tema del debate con respecto a Tucumán, que al final se decidió que las urnas habían hablado y que estos jueces de lo contencioso administrativo claramente no tenían nada que ver con una decisión sobre la votación de la gente. Y también hubo una frase muy fuerte de Cristina con respecto a esto, que directamente saltó y se refirió a esto de que se creen que los votos de los pobres no valen. En realidad, ella dijo otra cosa. Dijo que se creen que los pobres no saben votar, que son idiotas. Es fuerte, pero es una realidad. A veces, bueno, parece que lo subestiman. Es algo de lo que alguna vez hablaba el abuelo cineasta Pino Solana, que decía, bueno, pero estamos hablando del voto de la gente del norte, que se sabe que no es lo mismo que la capital federal, y con eso intentaba explicar por qué él era un acaudalado receptor de votos de los porteños en un momento determinado y no así en el resto del país, ¿no? Una idea de voto calificado retrógrada totalmente. Sí, es la misma cuestión con respecto a los bolsones, ¿viste? Le sacan una foto a una persona con un bolsón de comida y dicen, bueno, este tuvo que haber votado a los K. Bueno, igual hay algo que ya enseñó a la sociedad argentina el general Perón, y que el único que no lo entiende es la derecha, es la oligarquía. Esta idea de que les comemos el asado, les tomamos el vino y en el cuarto oscuro votamos lo que queremos. Un bolsón es una cosa a priori, es una de las prácticas por ahí más nefastas de la política, del clientelismo, pero no condiciona el voto. A la hora de las horas, el votante está solo dentro del cuarto oscuro y elige lo que elige en función de lo que le pasa todos los días y de en quién ve los anhelos de posibilidad de superarse. Yo no creo en ese tipo de condicionamiento del voto. Un bolsón no es una zapatilla derecha y después te de la izquierda. Es una cosa que, de hecho, le aconsejaría a cualquiera que lo necesite que vaya y que lo agarre de cualquier candidato y que después vaya y vote lo que tenga que votar. Es que, sin duda alguna, es un argumento de quienes quieren el voto calificado, quienes hablan de esto de, bueno, los que pueden votar y, bueno, los que tienen cierta cantidad de estudios, los que tienen cierta cantidad de dinero también y de poder. Entonces, hay un montón de gente, incluso yo creo que sería como casi el 80% de la población que quedaría fuera de un voto calificado, que tiene que ver con la juventud, que tiene que ver con gente que no tiene título universitario quizá, que no tiene diferentes tipos de conexiones políticas. Esto lo hablaron en CNN hace un tiempo y uno de los principales periodistas de CNN estaba a favor. Era terrible las cosas que decía. No, bueno, porque si vos vivís en el campo, no tenés idea de lo que querés para tu país. Y si vos vivís bajo un techo de chapa, no tenés idea de lo que querés para el país. Y eso también ayer lo estaba diciendo el Gato Silvestre, que es que faltan 32 días para las elecciones, y no es joda, vamos a votar quien dirija el país por 4 años. Entonces, estas cuestiones de lo que se está descubriendo del PRO, lo que está diciendo Massa a veces, que se trata de desligar, pero sin embargo tiene ciertas conexiones también que se van descubriendo de a poco, es como que hay que tenerlo en cuenta. Pues si no, uno va a las urnas y vota cualquier cosa y no está pensando en el futuro. Sí, hoy a la mañana más tempranito pasaban los chicos de 7.0 unos audios del discurso de ayer de Daniel Scioli con algunas definiciones interesantes. Después por ahí podemos retomar un poco más tarde, creo que ahora nos apremia la hora, ¿no? Así es, 9:30 a.m, nos vamos a la tanda y ya seguimos con más No Nos Queda Otra. AM 740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Conjura rebelde, la envidia de los buitres. La locura me ganó, de los barrios arrancó. La leyenda de esta ruta que ya tiene corazón. Todos los días al mediodía por AM740. Rebelde, no se hace, se nace. Conjura rebelde. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17. Un programa que siempre está volviendo. Conduce Leonardo Cofré. La ley de medios, una de las conquistas más importantes de la democracia argentina. Pero, ¿sabés cómo nació? ¿Quiénes la hicieron? ¿Por qué Sergio Massa y Alberto Fernández, ministros kirchneristas, se opusieron a la decisión de Cristina de revolucionar la comunicación? ¿Por qué inconclusa? Una, porque me parece que había que llamar la atención sobre el tema de la ley, de en qué estado está la ley, para romper un poco esta dicotomía que presentan los medios de que es una pelea entre Clarín y el gobierno y la está ganando Clarín porque Clarín no se adecua a la ley. Néstor Piccone presenta La inconclusa ley de medios, la historia menos contada, con la participación de Carlos Ulanovsky, Roberto Gómez, Edgardo Ford y Luis Pablo Hininger. El martes 22 de septiembre a las 19 horas, en la Sala Raúl González Tuñón, en el Centro Cultural de la Cooperación, en Avenida Corrientes, 1543, Capital Federal. La inconclusa ley de medios, la historia menos contada, por Néstor Piccone. AM740. Radio Rebelde. Rebelde se nace, no se hace. Memoria bien puesta. Del futuro juntos, por eso la la la. Che, Seba, mirá cómo te mira la minita esa. ¿Cuál? La que está en la punta de la barra. Uy, ¿la de pollerita azul? No, la de al lado, la de anteojos. ¿La que está tomando el gans? Sí, esa. ¿La viste bien, Pedro? Sí, ¿qué tiene? Es una morsa. Bueno, tiene unos kilos de más, tampoco para tanto. No, por los bigotes lo digo. Bueno, se habrá olvidado de afeitarse, Seba. ¿Me estás jodiendo? Tiene más bigote que Aníbal Fernández y más patilla que Kicillof. Escuchame una cosa, Seba. Son casi las 6 de la mañana. ¿Vos encima tenés pretensiones? Sí, tenés razón. A ver, mirá, tiene un omóplato hermoso. Bueno, y viste lo que son esas cejas, ¿no? Le dan una personalidad. No le había prestado atención, ¿eh? Bien, discúlpame, ¿eh? Yo voy. No nos queda otra. Un gol sobre la hora. No hay 39 de esta mañana y si querés comunicarte con nosotros estamos en las redes sociales @revistaamartia en Twitter, Amartia Revista en Facebook, mi Twitter personal @semimorocha y estaremos aquí hasta las 11 haciendo el programa de Revista Amartia, así que puedes decirnos lo que quieras. Hace un ratito me escribieron y me dijeron que en Lezama se escucha muy bien, así que es bueno saberlo. Lezama, bastante lejos de donde está en este momento nuestro camioncito, cerca acá de la costanera sur de la ciudad de Buenos Aires. Sí, nos dijeron que estaban escuchando 7.0 y siguieron escuchando a nosotros, así que está bueno eso, ¿eh? Siguen. Quédense hasta las 11 con nosotros y después con los chicos de La Paco Urondo con Basta de Sonceras. Y antes estábamos escuchando Soda Stereo haciendo Primavera Cero. Bueno, obviamente la primavera parece que se escondió. Llegó el 21 de septiembre, pero la primavera no llegó, no se hizo cargo de esta fecha del año y se espera que todavía no llegue tampoco porque va a seguir este clima de llovizna y de clima bastante bajo en cuanto a temperatura, pero la humedad sí, la humedad molesta a usted porque no tiene mucho pelo, pero acá hay una cuestión muy de minita, de que no me puedo peinar a la mañana. Los rulos. Antes tenía esa discusión con Facundo Daeli, que también tiene esos rulos. Los rulos de Daeli. Los rulos son difíciles, pero más allá de eso les comento también que en amartia.com.ar van a poder encontrar las notas muy muy interesantes que tuvimos la semana pasada, por ejemplo con Miguel Grinberg, que presentó un libro sobre Luis Alberto Spinetta el sábado pasado. Estuvimos ahí, fue muy linda la presentación. Nuestro productor nos comentó que se sorprendió porque era un tren abandonado, recuperado. Ese era el lugar. Sí. Así que mire usted. Impresionante. Igual Miguel Grinberg, una eminencia en cuanto al rock, sabe muchísimo, tuvo unas relaciones personales con Luis Alberto Spinetta, tiene relación con Neo Geco todavía, estuvo dándole un par de palos a algunos estrellitas también, también estuvo dándole palo a algunos estrellitas. Bueno, está el audio completo de la entrevista en amartia.com.ar, así que se pueden meter cuando quieran y la escuchan. Sí, sin duda alguna. Además también tuvimos una nota con Ramiro Rearte que nos comentó sobre lo que estaba sucediendo en Tucumán. Él es el director de Radio Nacional Tucumán. Todavía no se había determinado qué iba a suceder con esto que había dicho la justicia, entre comillas, un par de jueces que decidieron sobre el voto de la gente. Y también les cuento que en este preciso momento en Cuba se está dando la última misa o el último puntito en la agenda del Papa en ese país, que luego va a visitar Estados Unidos. Y ante lo que, por ejemplo, una perlita así como bizarra, en Twitter, Susan Sarandon, la conoce, a la actriz yankee. La verdad que no lo ubico. Yo, gran actriz, ¿eh? No sé, yo conozco a Norma Leandro. Está bien, a Norma Leandro hay que conocerla, es una genia. Pero Susan Sarandon puso que el Papa pisa a Estados Unidos y lo matan. ¿Por qué? Bueno, hace una semana nada más, el FBI detuvo en las cercanías de donde va a estar el Papa Francisco a un joven de unos 17 años al que acusan de planificar un intento de asesinato al Papa Francisco, y hay operativos de seguridad muy, muy, muy fuertes. Estados Unidos no es una tierra fácil para llegar siendo un líder religioso occidental, cuando es el país que es permanentemente blanco de acciones que ellos catalogan como terroristas, otros podrán catalogar como como de única forma de devolver una cachetada cuando estos tipos están desperdigados por todo Medio Oriente, ¿no? Pero no es una zona fácil para el Papa. Ahora, algo para señalar, ¿no? Uno veía las imágenes del Papa Francisco yendo a visitar a Fidel Castro, por ejemplo, ¿no? Sí. Y uno recuerda, Fidel, con Fidel Castro fue la primera visita de un Papa a la isla, ¿no? Pero el último Papa que estuvo ahí antes que Francisco fue Benedicto XVI, a quien Fidel, ya sin estar en el gobierno, tuvo que ir a visitar. Parece que desde lo gestual hay algo interesante ahí. Y después que hay una postal que nosotros pudimos ver ayer en vivo y en directo, pero que va a quedar como una de esas grandes postales de la historia de la humanidad, que es esa imagen del Papa Francisco en la Plaza de la Revolución, dando misa, y de fondo la imagen del Che Guevara y de Camilo Cienfuegos. Es una imagen, por lo menos para pensar en qué tiempo nos toca vivir. La esperanza se da en el trabajo. Y aquí me quiero referir a un problema muy grave que se está viviendo en Europa. La cantidad de jóvenes que no tienen trabajo. Hay países en Europa que jóvenes de 25 años hacia abajo viven desocupados en un porcentaje del 40%, pienso en un país. Otro país el 47%, otro país el 50%. Evidentemente que un pueblo que no se preocupa por dar trabajo a los jóvenes, ese pueblo no tiene futuro. Los jóvenes entran a formar parte de la cultura del descarte. Y todos sabemos que hoy, en este imperio del Dios dinero, se descartan las cosas y se descartan las personas. Allí escuchábamos entonces al Papa Francisco refiriéndose al desempleo en Europa. Bueno, estuvo allí hablando de algo muy fuerte, lo que está sucediendo sobre todo en Grecia, que en esta semana volvió a sorprender Tsipras y volvió a ganar, si bien votó un poquito más de la mitad de la población. Pero más allá de eso, hace como un hincapié en esta cuestión del empleo, y también parece que algunos se olvidan de que eso sucedió acá. Habla de un 40%, acá llegamos más del 50, superamos el 50% de la población desempleada, hubo muchísima gente que tenía que vivir en la calle, muchísima indigencia. Eso parece que algunos se olvidan. Repetimos, falta un poquito más de un mes para las elecciones, así que vale tener en cuenta un poquito el pasado, llevar la memoria en el bolsillo además del DNI. Sí, yo creo que este Papa pone arriba de la mesa, no quiero dejar de señalar algunas cosas. Recién decías lo de Grecia, hay que decir que ganó Tsipras en una elección que no fue tan masiva como suelen ser las elecciones en Grecia, y en la que como tercera fuerza se ha consagrado el partido neonazi. Digo, porque también ha tenido consecuencias el accionar de Tsipras en cuanto a haber prometido por izquierda y después, a la hora de los bifes, ir y acordar con la Troika Europea. Pero volviendo sobre el Papa y las palabras que escuchábamos recién, digo, es un discurso que pega en el corazón del capitalismo en el siglo XXI, el discurso del Papa, el discurso anticonsumo, el discurso antidescartable, el discurso de tierra, trabajo. Son discursos que le pegan en el pecho al capitalismo y me parece que marcan de alguna manera se configura como un líder global que nos sirve de bisagra en algunos momentos críticos que viven estos procesos de integración latinoamericanos. Por ejemplo, en la Argentina al kirchnerismo le costó terminar de asimilar, yo creo que ahora ya está encolumnado, está fuerte y sólido detrás de eso, pero le costó encolumnar todos los esfuerzos detrás de la figura de Daniel Scioli. ¿Por qué? Porque Daniel Scioli tiene un estilo históricamente muy distinto del que sedujo a los argentinos estos 12 años de Néstor y Cristina, que es un estilo mucho más enfático, ¿no? El de Scioli es un estilo más tranquilo, más dialoguista, si se quiere. Ahora aparece el Papa Francisco con una agenda radicalizada donde dice tierra, donde dice pan y trabajo, donde enfrenta a los poderes centrales del capitalismo. Y eso da aire a que personajes como Daniel Scioli tomen también esas banderas y ese discurso radical para el mundo en el que vivimos y nos acerque muchísimo más. La verdad es que yo creo que la labor de... lo dice alguien que no promulga la fe católica, que no va a la iglesia, que no... Pero la verdad es que me parece el rol que está jugando Francisco como articulador para la región y para la estructuración de cómo superar este capitalismo salvaje o como queramos llamarlo, es muy importante. Leemos mensajes de los oyentes, por ejemplo, hola Rocío, Santiago, me alegra mucho volver a tenerlos al aire. Leda de Flores, bueno, un saludo enorme, gracias, sí, hemos vuelto ya hace un poquito más de una semana. Hola Martia, los quería felicitar por la nota a Gustavo Marangoni, que vive en la web Marangoni, perdón por la mala pronunciación. Aclara mucho el panorama para los que nos cuesta votar a Scioli. Carlos de Boedo, exactamente, esta nota la van a poder encontrar en amartia.com.ar, aquí el señor Santiago Moradiano fue quien la llevó adelante, muy, muy interesante, hace este panorama, este paneo sobre lo que tiene que ver con los que tienen un poquito de miedito todavía de votarlo a Scioli. Bueno, es difícil a veces el cambio de candidato de por sí y todo lo que sabemos de Scioli y las propuestas que ahora está haciendo. Sí, como... me parece que se está parando muy bien, se está parando, claro, como piso en lo que se ha hecho, que es lo que en definitiva esperábamos y reclamábamos a cualquiera que fuera candidato del Frente para la Victoria, de tomar a lo hecho como un piso del que nos garantice que no vamos a ir para atrás. Utilizamos como pie este mensaje del oyente para escucharlo a Daniel Scioli, quien el día de ayer tenía un acto y decía esto. Proyectemos estas aspiraciones compartidas para realizar lo que aún falta. Y esa siento que será la victoria de todos, porque son la base de un proyecto colectivo, integrador y socialmente cada día más justo. Yo los convoco con toda responsabilidad y humildad y convicción de hacer un buen servicio y un buen trabajo por la Argentina. Los convoco a seguir transformando el país y convoco especialmente a los independientes porque sé que no son indiferentes. Como decía antes, acá no creo en los héroes solitarios, creo en el proyecto colectivo. Miren, acá estamos. De esas banderas, compañeras y compañeros, que flamean sostenidas en los brazos peronistas, la de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. 9:50 de esta mañana, estamos en las redes sociales, arroba revista Martia en Twitter y Amartia revista en Facebook. Lo escuchábamos al candidato a presidente por el Frente para la Victoria, Daniel Scioli, en el acto que realizó en el día de ayer, un acto muy concurrido, un acto en el que se refirió a diferentes puntos y sobre todo en este queremos hacer hincapié, que es en la cuestión colectiva, en lo que siempre quizá estuvo buscando el kirchnerismo, en no importa una persona, no importa la imagen de Cristina Fernández de Kirchner, sino que importa el trabajo colectivo y tener una espalda política de muchas personas para llevar adelante un proyecto como en el que se lleva ya hace 12 años. Bueno, obviamente se refirió a otras cosas, pero esto quizá fue uno de los puntos más importantes de lo que dijo Daniel Scioli en el día de ayer. Sí, que retoma el concepto con el que Cristina le exigió a la militancia una actitud, que fue la idea esta de unidos y organizados. Bueno, esa idea de unidad, esa idea de Néstor también de la transversalidad, me parece que igualmente, sin caer en personalismos ni nada por el estilo, la figura de Cristina sí es el sello fundante de este movimiento que esperemos. Yo creo que sí, se va a imponer en las próximas elecciones. Bueno, también tuvo esta cuestión quizá económica, que fue esta frase de por año vamos a invertir 30.000 millones. Vamos a traer. Bueno, pero se van a invertir también, obviamente. Es importante esto a tener en cuenta y tiene que ver también con el discurso diferente en cuanto a lo que opina el macrismo. El macrismo está endeudadísimo a nivel Ciudad de Buenos Aires, entonces ya sabemos lo que puede llegar a hacer a nivel nacional. Es que yo al que todavía duda, al que todavía no tiene definido su voto, yo le diría que los tomemos de la lengua los candidatos. Scioli está planteando llevar en los 4 años de gestión la inflación a un dígito sin ajuste, sin que haya ajuste y sin tocar los salarios, sin perjudicar el salario, mientras que la oposición está planteando flotación libre del dólar, administración libre, fijar los precios por el mercado, que el salario es un costo que hay que bajar. Bueno, son dos formas completamente diferentes de encarar el problema. Yo creo que con esto Scioli pone claramente el timón del barco en línea con el proyecto que venimos desarrollando estos últimos 12 años. Gobernador, yo le he hecho una pregunta. Hoy estuve tomando un café con Mauricio. Ah, bueno. Hoy estuvimos hablando con Mauricio, preocupado por esta guerra verbal. Y coincidimos con Mauricio hoy tomando un café, de que es necesario estrechar vínculos entre todos. La gente quiere paz. Mantener una relación más o menos normal por si hay una segunda vuelta. Porque si entre quienes son opositores se maltratan, después, ¿cómo pueden pedirle a sus votantes que respalden a aquel que simboliza el cambio por haber pasado a la segunda vuelta? Desterrar el odio de la política en la Argentina. Allí escuchábamos a José Manuel de la Sota refiriéndose a la oposición, como bien hablabas vos, Santiago. La posición de la oposición, valga la redundancia, es siempre la misma, ¿no? Esta cuestión del consenso, que es tan difícil en la política, que en realidad no suma. El tema es el debate. Mirá dónde fue a parar el peronista de la Sota a tomar cafecito con Mauricio Macri. Yo tomemos noción de desde dónde nos están hablando estos tipos. De la Sota es el mismo gobernador que hace unos meses, ya un año de hacer una cosa así, no sé si recuerdan, se tuvo que volver en avión porque se le sublevó la policía y ocasionó un desastre en todo el país de sublevaciones policiales, y resolvió con irresponsabilidad de un modo tremendo el aumento a la policía, que condicionó después a todos los gobernadores del país. Esa es la responsabilidad institucional de la Sota, y ese es el compromiso político con las masas populares, ¿no? El de ir a tomar un cafecito con Mauricio. Sí, tiene que ver esto que está diciendo Santiago, vale recordar lo que sucedió, que fue como una manifestación, entre comillas, de la policía de Córdoba, donde hubo problemas muy, muy graves, donde también hubo temas de desinformación, como siempre sucede esto con el tema de la falta de federalismo en las noticias, que siempre llega, como pasó con Tucumán cuando estuvo el tucumanazo, entre comillas, que la información llega sesgada, llega manipulada, no puede llegar nunca de la manera que queremos para saber e informarnos. Y se estuvo hablando de saqueos en ese momento que sucedió lo de la policía, y cuando veíamos las imágenes se llevaban plasmas. No, por eso, pero además después se fue clarificando, hubo gente presa, se vio que había una cosa armada, y lo que digo es, cuando nos vienen a decir, yo veía los carteles hace un tiempito que estábamos de cara a las PASO de la Sota, decían el hombre correcto en el momento justo. El hombre correcto en el momento justo se nos prendía fuego la provincia, macho. No, hay tipos que ya no tienen cara en la Argentina, y que las preocupaciones de la Sota sean las preocupaciones de Macri, digamos, que tengan la misma agenda de preocupaciones, bueno, a mí me distancia claramente de la Sota y de ese tipo de personajes. Yo la verdad creo que Daniel no sería un buen presidente. Me imagino que se habrán dado cuenta que no significa ningún cambio. Es una continuidad absoluta de lo que ha venido pasando hasta hoy. Podrá cambiar a Kicillof por algún otro, pero no van a cambiar ninguna de las políticas económicas, no van a cambiar las políticas en contra del agro, no van a cambiar las políticas ofensivas en contra de los sectores que piensan distinto, no van a plantear un debate sobre la ley de medios y la libertad de prensa. ¿Por qué? Porque están convencidos que lo que han hecho lo he hecho bien. Seguíamos escuchando entonces a José Manuel de la Sota, y sí, están convencidos de lo que ha hecho bien. Y vale recordarle al señor José Manuel de la Sota que el ministro de Economía es candidato a diputado, así que por lo menos la cara va a cambiar. Esperemos que quizá también haya una profundización, ¿no? Porque hay esa famosa frase que dice, existe esa famosa frase, perdón, que dice que el que no avanza se estanca y entonces, por lo tanto, se vuelve para atrás. Sí, sí. Entonces, vale tener en cuenta que sería importante una profundización, que creo que es este el gran desafío que va a tener que llevar adelante Daniel Scioli, junto con todo su equipo, obviamente. Y es algo que preocupa también a la gente que dice que no sabe si votarlo todavía. Sí, no sé, me da mucha bronca cuando escucho estas cosas así como lo de la Sota y eso, porque más allá de que uno les conoce el pine, sabe más o menos quién es quién a esta altura, es necesario, si queremos que Argentina avance lo más rápido posible hacia una etapa de mayor reindustrialización, etcétera, es necesaria una fuerte cohesión nacional, y sería importante que se encolumnaran todos detrás de una conducción, como supo pasar en un primer momento con el gobierno de Néstor o como fuere. Tengo un par de mensajes que te leo rapidito. Lea. Tengo uno que dice: hola, Revista Martia, quería felicitarlos por el programa y sobre todo los armados humorísticos que ponen en las tandas. Claudio de Lonchamps. Hola, Radio Rebelde, en principio felicitarlos por toda la programación, a Martia, después Picone y Leo Cofré con Volver. Les quería recordar algo: ustedes dijeron que el rumbo de Scioli lo iba a marcar el ministro de Economía, y me van a decir que Bain es lo mismo que Kicillof, Juan Carlos de Barracas. No, de hecho, para empezar por las diferencias, tiene unos kilos de más Bain respecto de Kicillof. No, no son lo mismo, pero todavía no ha fijado ministro de Economía Daniel Scioli. Veremos cuando le toque asumir a quién pone efectivamente. Ahí puede estar Bain, pero puede estar Silvina Batakis, pero puede estar Marangoni, pero puede estar, esperemos, seamos pacientes. A mí me parece también que a los compañeros de este lado, a los compañeros kirchneristas que escuchan el programa, pedirle a Scioli que defina hoy quién es su ministro de Economía es regalarle en bandeja al grupo Clarín la cara del ministro con un blanco de dardo dibujado para que le peguen de acá al día de la elección. Me parece una actitud poco inteligente. Nosotros ya vimos en su momento, cuando Cristina nombró como candidato a vicepresidente a Vudú, y lo hizo con alguna antelación, desde ese momento le empezaron a pegar y llegó completamente debilitado con un montón de causas inventadas y qué sé yo. Bueno, me parece que sería un error también exponerlos a ese juego con tanta antelación. No creo que haya necesidad. Sí creo que hay una necesidad, y que en eso va avanzando Scioli todos los días, de ir empezando a dar pautas un poco más concretas de por dónde va a ir la cosa. Algunas nos gustarán más, algunas un poco menos. También lo escuché a Sanini decir, estar en contra de la devaluación brusca. Bueno, eso me hace pensar en la no, qué pasa con la no brusca. Pero bueno, si hay que hacer correcciones, se harán, lo que fuere. Lo que me parece importante es ir fijando trazos, más que exigirle definiciones de nombres todavía. Exacto. Seguimos leyendo mensajes de los oyentes. Hola, Rocío, me encanta levantarme todos los días con vos. Viva Martia. Ana de Floresta. Bueno, Ana, yo dormí sola hoy, no sé con quién te levantaste hoy. Vale el chiste, che, bueno, déjeme, Santiago, por favor, me miró raro. Y un mensaje en Twitter y ya nos vamos al informativo. Romaldo Moros, como todas las mañanas, nos está escuchando. Me tira como un piropito, pero no lo voy a leer, me voy a ubicar. Y dice también, aparte, Luis Juez, cuando supo estar enfrentado a De la Sota, solía decir: yo vi a De la Sota practicando el discurso frente al espejo en 1994. Mira el dato que nos tira Romualdo allí en el arroba semimorocha, que es mi Twitter personal. También arroba Revista Martia y a Martia Revista en Facebook. Lo dejo ahí con la palabra en la boca, señor Santiago Moradián, porque tenemos que ir al informativo. Vamos. Vamos ya. 10 de la mañana nos vamos a informar y ya volvemos con más. No nos queda otra. Noticias. Política. Tras el caso Niembro, ahora denuncian a Eduardo Amadeo. Un informe periodístico reveló que el actual candidato a diputado nacional por Cambiemos en la provincia de Buenos Aires figura como presidente de dos asociaciones civiles que entre 2005 y 2015 le facturaron al gobierno porteño 4,5 millones de pesos por distintos servicios de consultoría y soporte técnico. Amadeo, un hombre de dilatada actividad política, había sido, entre otras cosas, candidato a gobernador de Buenos Aires en 2011 en la boleta de Eduardo Duhalde, y también integró el Frente Renovador. Cuando estalló el caso de corrupción de Niembro, Amadeo dijo que nunca hizo un contrato con el Estado y que no tiene nada que ver con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Sociedad. Nueva alerta por crecida del Río de la Plata en la costa de Buenos Aires. El Servicio de Hidrografía Naval actualizó el aviso de crecida que rige sobre la zona costera de la capital federal y el sur y el norte del conurbano bonaerense. Según se indicó, el Río de la Plata se encontrará durante la jornada de hoy 1 metro sobre los valores indicados en las tablas de marea. De acuerdo a los nuevos cálculos, a las 12 alcanzará 2,15 metros en el puerto de La Plata, a las 13:30 2,30 metros en el puerto de Buenos Aires y a las 14:30 2,70 metros en San Fernando.

7 de esta mañana y parece que se acerca cada vez más la apertura del mercado central de colegiales. Para hablar de esto estamos en línea con Santiago Fraschina, coordinador de la Red de Comercios de Proximidad de Argentina. Buen día, Santiago. Rocío Alterley te saluda. Hola, ¿cómo te va, Rocío? Un saludo grande a todos. Muchísimas gracias por atendernos, Santiago. Queríamos saber si es esto cierto, porque hace rato que se viene diciendo que se va a abrir, y si es cierto, ¿a qué se debe que se haya logrado esto? Bueno, el tema que estaba, la apertura del supermercado estaba judicializado, un vecino de enfrente había presentado, primero para hacer historia, nosotros el supermercado La Recomprar, que ya tenemos abierto tres, uno en Mendoza, otro en San Luis y otro en Fontana, sí. El de Colegiales ya lo teníamos terminado de diciembre del año pasado. El problema que la Ciudad de Buenos Aires nos fue demorando la entrega de la habilitación comercial, porque nos pedía papeles todo el tiempo para darnos la habilitación comercial. Cuando lo presentábamos los papeles nos decía que lo teníamos que presentar en otro organismo, o sea, nos fue demorando la entrega de la habilitación comercial, y cuando ya no le quedó otra, mandaron al inspector de la Ciudad de Buenos Aires a revisar el supermercado, y estuvo toda una mañana recorriéndolo, y el inspector dijo que estaba todo en orden y que por lo tanto la Ciudad de Buenos Aires no tenía que dar la habilitación comercial. Pero casualidad, ese mismo día un juez federal, Torres, presenta una cautelar diciéndole a la Ciudad de Buenos Aires que prohíbe que nos dé la habilitación comercial en base a una denuncia de un vecino frentista, que después nos enteramos que es Greco, que es asesor de Rodríguez Larreta. A partir de ahí el tema se judicializó y después pasó a la Cámara de Apelaciones, y ahí es que lo que sucedió la semana pasada es que la Cámara de Apelaciones revocó la cautelar, con lo cual ahora ya queda a manos de la Ciudad de Buenos Aires teniendo que dar la habilitación comercial, con lo cual se terminó la parte judicial y lo que queda ahora es que la Ciudad de Buenos Aires nos entregue la habilitación comercial. Nosotros creemos que va a ser lo más rápido posible porque cuando el juez Torre había presentado la cautelar ya habíamos presentado todos los papeles y hasta había ido, como conté, el inspector de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces ahora lo único que espera es que estamos esperando es esto. Ajá, y Santiago, con respecto a los otros mercados, recién te referías a uno en Mendoza, por ejemplo, ¿tuvieron algún tipo de restricción o no tuvieron ningún problema? En términos de la entrega de habilitación comercial. No, claro, en el sentido de los problemas que tuvieron en la Ciudad de Buenos Aires. No, ninguno, ni en el de Mendoza, ni en el de San Luis, ni el de Fontana. Es más, nosotros el primero que empezamos a construir es el supermercado de Mendoza, el supermercado de Colegiales. El primero que empezamos a construir es el primero que terminamos y todavía no lo podemos abrir, y ya están abiertos los otros tres. Con lo cual nosotros obviamente lo que estamos observando, que fue adrede lo de la Ciudad de Buenos Aires, dilatar todo para que nosotros no podamos abrir el supermercado a la Recomprar. Es más, nosotros que tenemos contacto con los supermercados por ser de la Secretaría de Comercio, nos dicen que con el 30% de los papeles que nosotros presentamos, a ellos sí les dan la habilitación comercial para que puedan empezar a funcionar, con lo cual está claro que no nos querían dar la habilitación comercial. Ahora sí, nosotros lo que vemos que con la presión que se generó, la Ciudad de Buenos Aires nos va a tener que entregar la habilitación comercial. Eso es lo que nosotros esperamos, en realidad. Santiago, ¿qué tal? Santiago Mauradian te saluda, Revista Martia. Quería preguntarte, ¿qué impacto esperan que tenga este mercado cuando esté funcionando en la economía de bolsillo, en la sociedad, en las barriadas de los porteños? Bueno, nosotros, por los que ya están funcionando. Claro, por la experiencia de los otros. Exactamente. En principio son varias las filosofías que tienen estos supermercados de la Recompra. El primero es los precios más baratos. Nosotros en promedio tenemos que es entre 30 y 35% los precios más baratos en comparación a las grandes cadenas de supermercados de la misma localidad. Con lo cual nosotros lo que vemos es, primero, que el consumidor va a poder comprar más barato se le está subiendo el salario real a los porteños. Un 35% más o menos. Exactamente, en promedio. Algunos rubros es mucho más bajo y en otros rubros menos, pero en promedio nos da 35%, 30%. La segunda filosofía que nosotros le ponemos a los supermercados de la Recomprar es que Le abrimos un canal de comercialización a los pequeños productores que en las grandes cadenas de supermercados no lo tienen. Por ejemplo, un pequeño productor o cooperativa que quiere comercializar sus productos en las cadenas tradicionales le pagan a 90 días, le venden el punto de góndola, es decir, donde está el producto te venden la góndola, le piden mercadería gratis, es decir, le ponen una serie de condiciones que financieramente al pequeño productor se le hace imposible poder comercializar sus productos en las cadenas tradicionales. Bueno, nosotros le damos un rol central, a los pequeños productores y cooperativas. Con lo que gana también el consumidor porque tiene más oferta, ¿no es cierto? Exactamente, para dar un ejemplo, la yerba que más se vende en los supermercados de la red Comprar es la yerba Iguazú, que es una cooperativa de Misiones que se llama El Dorado. Y nosotros no es que no tenemos las denominadas primeras marcas, sino que están las primeras marcas, pero cuando el consumidor ve que es más barata, se lleva una para probar y cuando ve que es de calidad empieza a comprar esa yerba. Entonces, la que más se vende es Iguazú, y así con un montón de productos que nosotros empezamos a meter de pequeños productores y cooperativas. Por lo cual le damos un canal de comercialización y le damos más variedad al consumidor para que pueda seleccionar el producto. Y la otra, que porque era una queja de los almacenes y verdulería, nosotros en el de colegiales vamos a abrir, además del supermercado, un centro logístico donde las verdulerías y los almacenes del barrio, que nosotros ya las tenemos identificadas, van a poder encargarnos los productos para que ellos también tengan productos baratos y puedan comercializar los productos más o menos al precio del que nosotros lo vendemos en el supermercado, porque la idea de los supermercados de la red Comprar es no competir con los almacenes y comercio de proximidad, sino generar una sinergia para estabilizar los precios. Así que, bueno, eso con respecto a colegiales. Y además, otra queja que tenían algunos vecinos enfrente era el tema de la carga y descarga de camiones. Y ahí nosotros obviamente vamos a respetar la ley de la Ciudad de Buenos Aires, que es el horario de la carga y descarga de camiones, además con camiones de bajo porte, pero además de esto, nosotros construimos todo un playón para poder cargar y descargar los camiones para que no tengan que parar en la calle y no genere un problema de tránsito. Y por otro lado también construimos toda una playa de estacionamiento para que puedan estacionar los consumidores, que además esa playa de estacionamiento le va a quedar gratuita a los vecinos a la noche cuando el supermercado cierre, para que puedan estacionar su auto con seguridad privada. Es decir, armamos todo para que le sirva al vecino, le sirva a los pequeños productores, le sirva a los consumidores en general. Esa es la filosofía del supermercado de la recompra de colegiales. Por eso nos llama mucho la atención que todavía no tengamos la habilitación comercial para empezar a vender, si ya lo tenemos terminado de diciembre del año pasado. No, ¿sabes qué? Me hacías pensar dos cosas, Santiago. Una, que cualquier gobernador, cualquier intendente querría tener un emprendimiento así. Es más, lo pediría probablemente, ¿no? Porque son demasiadas a favor. Y la segunda, vos sos economista, en un cálculo a grosso modo me vas a poder, lo vas a hacer más rápido que yo, pero estaba pensando, 30-35% de ahorro respecto de la media de los supermercados, ¿no es cierto? A lo largo de un año, que es lo que el gobierno de la ciudad dilató esta situación, estamos hablando de más o menos un sueldo, ¿no? O sea, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires nos robó a los porteños la posibilidad de ahorrarnos un sueldo al año, es decir, de tener otro aguinaldo. Sí, por eso decimos, habría que sacar el cálculo fino, pero me imagino que debe ser lo que vos decís. Justamente por eso, cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dice que está preocupado por los precios, uno ya empieza. Yo ya dudaba de antes por los economistas que tiene, pero ahora obviamente ya queda claro que no está preocupado por los precios, sino que está preocupado por las presiones de las grandes cadenas de supermercados, que me imagino que fueron las que fueron a hablar a la Ciudad de Buenos Aires para que no nos dé la habilitación comercial. Porque si yo está la posibilidad de abrir un supermercado con precios baratos, además en el rubro alimentos y bebidas, que es el rubro más sensible, donde todos los consumidores gastan la mayor parte de su sueldo, está la posibilidad de poder abrir ese supermercado con productos más baratos y no lo permite, con lo cual no está preocupado por los precios, y porque además el problema para las grandes cadenas de supermercados es que va a quedar clarísimo para los porteños, que se están llevando una renta extraordinaria que no le corresponde, porque los supermercados nuestros se autofinancian, no es que alguien pone plata para que los precios estén bajos, no, con los precios que nosotros ponemos en los supermercados, la recomprada más alcanza para autosustentarse, pagarle el sueldo de todos los empleados, de la seguridad, de limpieza, es decir, que no se pone un peso, con lo cual la exposición a las grandes cadenas de supermercados es fenomenal. Cuando abrimos el supermercado de San Luis, una cadena de supermercado importante de San Luis, que tiene, creo que, como era, me acuerdo que era 35 supermercados, dos semanas antes de que nosotros abriéramos el supermercado La Recomprada, empezó a bajar los precios, con lo cual queda demostrado que podía haber vendido más barato antes los productos, pero no lo hacía. Lo único que queremos hacer nosotros es inyectar competencia, o sea que los economistas liberales de Macri, que tanto hablan del mercado, bueno, déjennos abrir para que nosotros podamos meter competencia. La libre competencia, claro. Exactamente. Queremos competir. Exactamente, lo que queda demostrado es que a ellos no les interesa ni el mercado ni la competencia, sino que les interesa entregar a los grupos económicos el manejo de los precios. Nosotros lo único que estamos diciendo no que vengan a comprar al supermercado y la recomprar, ni mucho menos. Estamos diciendo que queremos competir y que después el consumidor tenga mayor libertad para elegir, y la verdad que eso es lo que ha demostrado en los donde los abrimos, que es una excelente señal y que tiene resultados positivos. Santiago, te desafío que para la próxima, por ahí en el transcurso de la semana que viene, contactemos y nos puedas decir algunos precios de estos mercados, como puede ser la cebolla, ¿no? Que en estos Exacto. tiempos es un tema de conflicto, para tener una noción de qué diferencia de guita, de bolsillo estamos hablando si el gobierno de la ciudad autorizara estos mercados. Bien, yo te doy un ejemplo, que cuando abrimos el de Mendoza a fines del año pasado, el kilo de lechuga en nuestro supermercado La Recompra valía 6 pesos el kilo, en el Carrefour de Mendoza 26 pesos el kilo, y se lo comprábamos al mismo proveedor. Un mes después de abrir el supermercado, Carrefour lo vendía 19, ya no más 26, con lo cual a veces se achica la diferencia de precio porque las grandes cadenas tienen que empezar a bajar los precios. Son chorros, ¿sí? Ustedes no lo pueden decir, lo decimos nosotros, son chorros, viejo. Si se puede vender a 6 pesos y la está vendiendo a 26, no sos un ambicioso capitalista, sos un chorro. Es así. Cuenta extraordinaria la llamamos nosotros. Santiago, te hago una última pregunta y ya dejamos que puedas seguir con tu día laboral. Mi duda va a si ya tienen previstos otras sedes de la red comprar en algún otro punto del país, más allá de estas que ya nos nombraste. Sí, se está trabajando ya en la construcción del supermercado de San Juan, que ya tenemos el galpón y se están empezando a hacer las obras en la localidad de Rawson, que queda al lado de San Juan Capital, que es la localidad más poblada de San Juan. Se está trabajando también en San Nicolás, provincia de Buenos Aires, 3 de febrero, Bragado y Morón y Berazategui. Esos son los supermercados que nosotros ya tenemos los galpones, tenemos el lugar físico, y en breve estaríamos empezando las obras. Excelente. Santiago, te deseamos un muy buen día y te agradecemos la comunicación. No, gracias a usted por permitirme difundir la política y a disposición para lo que necesite. Buenísimo, gracias, buen día. Hablábamos con Santiago Fraschina, coordinador de la Red de Comercios de Proximidad de Argentina. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte, y crece si vos creces también. Por eso hoy tenemos la tasa de financiación más baja en créditos de todos los bancos privados. Y así ayudamos a las pymes y a miles de argentinos a concretar sus proyectos. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Un compromiso diario. No nos queda otra. Un compromiso diario. No nos queda otra. Una doble negación que da positivo. No nos queda otra. Una doble negación que da positivo. No nos queda otra. Una nota, un asado,

¿Qué subte? Aclare así los oyentes se informan. El subte. Línea, todos los línea, subtes. Línea de servicio limitado, que bueno, creo que ya, igual creo que ya a este momento, a este instante ya se normalizó, pero que estuvo con servicio limitado entre Plaza Miserere y San Pedrito, así que bueno, si ya se normalizó, bienvenido. Le mandamos nuestras felicitaciones. Sí. Habíamos hablado de esta cuestión de relacionar todo con Niembro, pero también desde que pasó lo de C5N, todo es un error administrativo. También. Así que ante eso ya sabemos que podemos decir que seguramente fue un error administrativo y que incluso seguramente también fue culpa de Niembro. Entonces las dos cosas juntas. Uh-huh. Así que vamos a tenerlo en cuenta esto. Bueno, también le podemos decir a los oyentes que si están en el subte A y ya funciona con normalidad, nos avisen por @revistamartia en Twitter o @martiarevista en Facebook, así nos enteramos de eso. Y es un buen momento, miembro, para decirte que Javier Olmedo, atención, también se comunicó y dice, poné una cueva y tampoco te la clausuran, es más, hasta te la habilitan y todo. Y sí, es verdad, acá las cuevas de venta clandestina de dólares fueron habilitadas por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con lo de la libre competencia, para que puedan competir libremente con el dólar a un precio más alto y regulen, ¿no? Claro, claro. Sabes que en el día de ayer yo estaba caminando por la peatonal, por Florida, con mi papá, y mientras escuchábamos los arbolitos, mi hijo me dice, qué raro, era las 7 de la tarde. Perdón, no es Florida, Florida. Florida. Caminando por la Florida. Mientras escuchábamos a los arbolitos, dólares, euros, viste, empiezan a gritar, eran las 7 de la tarde, mi hijo dice, qué raro, casa de cambio hasta ahora. Como diciendo, a las 3 de la tarde, muchachos, cierra la casa de cambio, ustedes son ilegales. Qué loco sería un día que caiga, viste, la cana y se lo lleve todos. Hace un tiempo... Pará, ¿los arbolitos o los dólares? No sabemos, mirá, pueden ser ambas. No sé, que se hace un tiempo... Todo. Son insoportables. Yo digo, Mauricio arrasaba con los manteros, ¿por qué no arrasa con estos tipos que están... Cambio de dólar real, cambio. Viejo, no se puede caminar de punta a punta de Florida, es tal cual como... Están todos lesionados, todos piden cambio. Pero claro, viejo, antes tenían más huevos, se aguantaban por lo menos los primeros 45. Igual le digo que... Cambio, desde que llegan están cambiando. A Carlito no lo cambian ni porque le rompa el pie a uno, ya nos dimos cuenta. Igual yo quiero hacer pública mi opinión, para mí no fue mala leche, pero sí tendría que haberlo echado, ¿no? No, para mí no fue mala leche, pero igual puso mala piernita. Pero es una bestia. Puso mala piernita. Es una bestia, yo digo, mala leche si lo hubiera querido romper, yo digo, no me parece, no creo que haya ido con la intención de romperlo, pero sí sabiendo que el riesgo de romperlo estaba, cuando vos le vas a dejar la pata arriba, cuando va a trabar, yo hace claramente muchos años que no juego a la pelota, pero cuando va a trabar el pie bien apoyado en el suelo, porque si vos lo dejás arriba le puedes romper un tobillo, cualquier cosa. Sí, no, igual incluso apoyándolo en el suelo también puede ser plausible alguna lesión, pero bueno, no, una fractura expuesta de tibia y peroné. Te fuiste al carajo, Tevez, te fuiste a la bosta, mal. Igual no me sorprendió de Tevez porque yo esperaba como un hacerse cargo en la cancha, que le estaban gritando hijo de puta, vale decirlo, se lo estaba gritando el público de argentinos, y además me sorprende porque cuando sucedió lo de River, que él hizo la gallinita cuando metió el gol, él pidió disculpas en las cámaras, esta vez no pasó, si bien fue a visitar al jugador. Fue a visitar, después hay que... Pero yo hubiera esperado algo en el momento, como decir, bueno, yo me hago cargo de que me mandé la cagada. Igual a mí me encanta Tevez y eso que soy de River. Yo lo quiero mucho. Lo que había que esperar era que la expulsión inmediata, ¿no? Sí, sí, eso digamos que era la... De hecho, me parece que le dieron una fecha al árbitro. Al árbitro, me parece que no, aún no, ahora lo vamos a chequear, pero me parece que una fecha es seguro, pero que es una fecha por lo menos, me parece, la medida. Y hasta donde tengo entendido, en el informe que presentó el árbitro, no figura el incidente. La patada de Tevez y la fractura de este muchacho no están en el informe después del partido. Sí, en el mismo partido decía chocaron, hacía señas como que chocaron, ¿no? Es medio raro, ¿no? O sea, pero bueno. Cosas que pasan con el arbitraje, nosotros los racinguistas estamos acostumbrados a ese tipo de cosas. Cosa que el fulbo. Y uno sabe que no se llora. Nah. Ya está. La revista Martia en el aire. Espacio publicitario. Un banco solidario es un banco que siempre te va a dar una mano, porque existe para ayudarte y crece si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras filiales en todo el país o en www.bancocredicop.com. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Revista Amartya, www.amartia.com.ar. Haciendo Vamos a Buscar la Luz, y te comento a ti que en estos últimos 15 minutos podés escribirnos en arroba revista Martia en Twitter, en Amartia Revista en Facebook, y también queremos saber cómo se escucha el AM. AM740 es nuestro dial, como decía Santiago Moradián, nos pueden escuchar también a la antigua, no en internet, y seguir manteniendo esa tradición radial que es tan, tan bonita. Incluso en mi casa, allí en 3 de febrero, se escucha muy bien desde la radio, así que... Bueno, si me permiten, quiero aprovechar para mandarle un saludo a mi hermano que cumple años en el día de la fecha, y a mi tío Diego que cumple años ayer en el día de la primavera. Nada, vaya mi saludo hacia Diego, el Dios. El famous. Exactamente. Diego Capuzotto, bueno, nada más y nada menos. Exactamente. Bien, felicidades. Al quien escuchamos también es al señor Néstor Picone, con el que queríamos hablar antes de que finalice No Nos Queda Otra, porque nos quería comentar, queremos en realidad al revés, queremos que él nos comente sobre la presentación de su libro La Inconclusa Ley de Medios, la historia menos contada. Hola, Néstor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Qué linda voz tiene la conductora, ¿eh? ¿Ha visto? No. Y alguno con buena voz tenía que haber. Si no, Néstor, ya un... Sí, la verdad que... La verdad que si tu voz muy buena, tiene una adicción muy buena. ¿Cómo sos, básicamente? Tenemos problemas con la interferencia de Marcelo Bonelli. Es como, sí, es Capusotto, pero... Sí, no, sí. Primero, antes de entrar a las preguntas, agradecer a Néstor por venir al programa a contar y porque nos hizo llegar un ejemplar del libro que está circulando por las manos de los samartianos. Ya lo estamos leyendo, así que pronto también querremos tener una presentación del libro, una charla sobre el libro en la Casa de Amartya, pero hoy toca el turno de presentarlo en Sociedad a los Porteños en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí, señor. Y voy a hacer varias presentaciones porque, a ver, el libro, una parte es escribir la historia de los que hicimos la ley. Como decía el otro día, si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. Y como el tema de la ley de medios es un empate entre Clarín y nosotros, por ahora, ¿no? Empate parcial, diría un relator amigo. Es bueno escribir esa historia. No porque la vayamos a perder, nosotros yo considero que ya ganamos, porque haber metido una ley de medios en nuestro país con todo lo que había sido, no solo Clarín, lo que había sido la política dependiendo de y privatizándose sus argumentos, sus líneas políticas, su trabajo, su acción, privatizándolo para que solamente se difunda por los medios y privados. Fue una cosa horrible de los 90 que dilapidó toda la construcción política. Entonces el kirchnerismo recupera esa construcción política y corona con una ley de estas características. Por eso digo que ya ganamos, ya no va a haber posibilidad desde mi punto de vista de retroceder, sí, con alguna cosa de leyes, telefonía, esto, internet, alguna cosa de esa por ahí, algún gobierno, pero ya creer que los medios son lo que marcan la línea y que solamente se puede discutir política por los medios y los medios hegemónicos y privados, ahí ya perdieron. Tenemos un 33% de reserva de espectro radioeléctrico para los sin fines de lucro, eso no se va a voltear nunca. Que lo vayamos a ocupar es nuestra tarea, lleva tiempo y ese es el desafío, ¿no? Néstor, ¿cuáles son los puntos que llevaste adelante en este libro con respecto a lo menos contado de la ley de medios? Lo menos contado es eso, como... ¿Quiénes hicimos la ley? Sí. Yo ahí pongo el nombre de más de 100 personas que nos fuimos engarzando, encadenando desde el 83 en adelante, sindicatos, organizaciones sociales, piqueteros, Madre de Plaza de Mayo, Abuela de Plaza de Mayo, todos los sectores que resistieron en los 90, que nos encontrábamos en la calle, en el piquete y en todos lados. Fue uno de los sectores más importantes en la construcción de la ley, porque esos sectores, como siempre digo, las madres y los piqueteros, lo que supieron enseguida era que había que correrlo a los medios. No había que seguir la línea de los medios, porque si no, ni aparecían los derechos humanos, ni aparecían las demandas sociales. Entonces, había que apretar a los medios. Entonces, desde ese lugar, era natural que pidieran medios propios. Y después los sindicatos, el sector cooperativo, y redondeando un poco porque hoy empezamos también con en el Centro de la Cooperación, porque la ley de la dictadura militar, hasta que estuvo esta ley, le prohibía a las cooperativas y a las comunitarias tener medios, no que no les dejaba, le prohibía directamente, no te habilito, vamos a discutirlo, presentame tal papel, no, imposible que algo social y colectivo tuviera medio de comunicación, estaba hecha en función del sector privado concentrado, esa era la ley de la dictadura. Néstor, cuando empezaste a escribir el libro, me imagino que te habrás remontado a no solo a los orígenes del grupo promotor de la ley de medios, sino a los orígenes de una militancia anterior, ¿no? A la idea de la ley de medios. Por cómo se gestó, ¿no? Porque la ley de medios tiene la característica esta de que fue discutida en foros de todo el país, en asambleas, que fue una cosa muy, muy, pero muy de base. ¿Cuánto tiempo te llevó la escritura de este libro? ¿Cómo empezaste? ¿Por qué decidiste escribir este libro? ¿Y por qué Ulianovsky te lo prologa? Porque es un, digamos, como una que, no sé, es soñado, ¿no? Sí, es verdad. La escritura, yo nunca había escrito un libro, Y este tema del libro en general lo había desarrollado en entrevistas, en reportajes, en charlas. Di más de 1000 charlas en la campaña por la ley. Antes de que aparecieran los foros, nosotros ya estábamos recorriendo el país hablando de los 21 puntos. Antes de que Cristina lo tomara y nos lo devolviera con los foros. Lo que era la coalición. La coalición por una radiodifusión democrática. Exacto. Ese es lo anterior. Pero yo había sido dirigente sindical del gremio de prensa, había fundado junto a los del SAT la COSIMECOS, que era una unión de sindicatos de la comunicación, y ahí ya habíamos visto nosotros, porque los que padecieron, como te contaba hace un rato, los piqueteros y los organismos de derechos humanos, era el desprecio de los medios de comunicación hacia un determinado sector. Pero los trabajadores en los 90 se comieron la privatización, nos comimos la privatización, que dejó tendal afuera de los medios de comunicación, gente que se murió, infarto, fue una cosa que eso tampoco está escrito, con una pelea que era totalmente invisibilizada, porque lo primero que se privatizó fueron los medios de comunicación, los liberales, los neoliberales le hicieron bien. Primero privatizamos los medios de comunicación, después privatizamos el resto, porque necesitaban los medios también para difundir el valor que ellos le daban a las privatizaciones. O sea que también desde los sindicatos, desde esa derrota que habíamos sufrido en los 90, surge la construcción de la ley. Por eso digo, eran más charlas y en un momento digo, no, mejor vamos a dejarlo escrito, nunca van a aparecer, porque entre otras cosas, era tan horizontal la coalición que nunca hizo un acta. No hay ningún acta, nada, están los 21 puntos y algún otro documento más. Y no está quienes asistían. Entonces un poco de memoria, por eso pido disculpas en el libro si me olvido de alguien, pero llamando a las organizaciones, che, ¿cuántos eran los pueblos originarios que vinieron en aquel encuentro donde se armó aquel quilombo? Y así fui armando los nombres, un que a mí me parecía casi hermenéutico. Claro, sí, era así. Y después me meto con la historia, porque Clarín y los grupos económicos hegemónicos de la comunicación son una consecuencia de una Argentina que siempre tuvo la comunicación audiovisual como comercial, mercantilista. Nunca se planteó otra solución. En el 38 los conservadores se plantearon, lo cuento ahí en el libro, se plantearon, dice, ¿cómo puede ser? ¿No puede haber otra forma de financiamiento? Sí, los europeos tenían un canon, cuando comprabas un aparato radioeléctrico, con eso pagabas un impuesto y con eso se financiaban los medios. En la Argentina no. Nació como en Estados Unidos, casi simultáneamente, comercial, venta de espacios y venta de publicidad. Y de ahí no nos sacás hasta el día de hoy. Y esto también está cuestionado por la ley. Los programas eran programas de productos. Odol pregunta, sí, llevaban el nombre de la marca. Incluso. Sí, sí, esa es línea Yankelevich. Yankelevich dice, ¿qué hago para vender más mis productos? Pongo una radio. Y puse una radio. Radio Belgrano. Y después fue la radio con la cual Juan Domingo Perón hace la alianza para hacer el Canal 7, porque Perón sabía que no tenía las condiciones para ser medio de comunicación, entonces hace una alianza con el sector privado, con Yankelevich, pero la hace estatal. De ahí viene también el intento de hacer un sistema mixto de comunicación muy interesante que siempre planteó el peronismo, ese primer Perón, el Perón de la década del 70. Hay pocas cosas que pudo hacer Perón en los pocos meses de gobierno. Entre otras cosas fue recuperar los canales para el Estado. Se habían vencido las licencias de Canal 11, Canal 9, Canal 13, y él los recuperó para el Estado. Después vinieron los milicos y se lo quedaron. Pero bueno, Perón tenía otro proyecto para hacer eso. 10:55 de esta mañana, antes de que termine nuestro programa, queremos dejar la invitación hecha para el día de hoy a las 7 de la tarde. No sé si quieres decir algo más o si quieres contarnos quiénes van a estar allí. No, va a estar Carlos Ulanowski, Edgardo Form y Roberto Gómez, que para mí es entrañable porque es un hombre que ya está jubilado, que dirigió la revista Acción y que militó en la coalición como ninguno, estuvo en todas las reuniones, con un don de gente, para decirlo con alguna frase vieja, hermoso, un tipo que siempre trataba de recomponer las peleas. Con don de gente. Don de gentes. Un hombre fuerte de la izquierda, con convicciones, pero siempre que había alguna pelea, después él se quedaba tomando un café, buscando apaciguar y que pudiéramos seguir con la coalición. Así que también la presentación de hoy es un homenaje a Roberto Gómez, que va a estar con Carlos Ulanowski y conmigo. Perfecto, el libro entonces de Néstor Picone, La inconclusa ley de medios, la historia menos contada, será presentado en el día de hoy a las 7 de la tarde en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, esto es en Avenida Corrientes 1543. No nos queda otra. Hacer es la mejor manera de decir. En el final de No Nos Queda Otra, te invito nuevamente para que lo agendes ahí si todavía no lo hiciste. 11 de octubre, 9 de la noche, es la fiesta de nuestra revista, de Revista Amartya, allí en la zona de Caballito, Club Premier, Campichuelo 472. Allí va a estar usted, señor Don Niembro, ¿va a estar? calculo que Don Niembro va a venir, pero esperemos que venga con Marianito también, que... Manito Cross, que arranca y siempre arranca, ¿no? Sí. Arranca. Sí. Bueno, allí va a haber tres bandas, entre ellas obviamente tres dibujos. Doctor Vidal y la tercera banda se llamaba La Mala Vida, creo que era. Memoria. ¿Cómo la se llamaba? La Mala Vida. Alzheimer, algo por ahí. Sí, más o menos, una cosa así. Saludo a Antonio Osvalia, que dice que se está escuchando muy bien la radio en la zona de Flores y que va a tratar de ir a la fiesta. Y también a Javier Olmedo, que nos escribió. Bueno, saludos a todos los que escribieron. Ah, y los muchachos del Carlin, que dice: si Jamo hubiese fracturado a Tevez, en este momento estaría preso o hubiese sido linchado. Boca tiene que ganar algo, se ve. Bueno, se ve que son gallinas los muchachos también, eso también se ve. Claramente. Hay muchos de nosotros aquí, ¿eh? Ojo, que si nos escucha Luis de Lía, si hay alguno que habla en contra de River, cuídese usted, Santiago Moradiano. No, en contra solo de los, solo de la oligarquía. Independiente. Bueno, un poco también. Sí. Le mando un saludo también a Gustavo Santucci, que me escribió a mi Twitter del personal @semimorocha diciendo que nos está escuchando, que se escucha muy bien, así que lo esperamos mañana que se acerque desde las 9 en punto. Abrazo, Santucci. Santucci. Por una vocal, ¿eh? Por una. Por una nada más. Pero bueno, se termina el programa. Gracias, Santiago Moradian. Gracias a usted, Rocío. Un saludo a toda la audiencia y nos veremos en estos días. Exacto. Gracias, Nico Capusotto. Muy bien. Muchísimas gracias a usted, señor Mago, a toda la gente que está acá en este camión, que es bellísimo, nunca más bello. Perfectísimo, cada vez mejor. Saluda a Tomás del otro lado, saludamos a Mavi, a Agustín, a todos los muchachos. Pablo Diz, que no le gusta que no lo nombremos. Lo nombramos, saludamos al productor. Da la cara, Diz, da la cara. Ya está Boris, lo vemos ahí preparando el mate. Esto lo produce también toda la gente de Revista Marte, así que saludamos a todos y todas de los que se hacen cargo de este programa que sale todos los días. Ya nos vamos, Mavi, no me apures, quiero decir también que en la tarde de hoy va a estar subida la nota con Santiago Fraschina y también el pequeño momento que tuvimos con Néstor Picone sobre la presentación de su libro va a estar hoy allí en amartya.com.ar. Va a estar hoy ahí y ahora basta de sonceras, que es lo que viene, así bueno. Que quédate a escuchar el programa de la Paco Brondo, Basta de Sonceras con Boris, que siempre, bueno, es la mejor manera de informarse hasta ahora en Radio Rebelde. Perfecto, mañana de 9 a 11 estaremos aquí, yo, Rocío Alterley, y también quien se acerque a acompañarme en el aire de Radio Rebelde. Hasta mañana, nos vemos. ¡Yuhu! Seguinos en amartya.com.ar.